Bueno. No lo pensamos eso. Che, no pensamos de qué es el programa. Que vos decís que tiremos el título y algo así como... Un programa sobre el mundo obrero. Me parece un poco mucho. Sí, en principio sería como un programa de coyuntura económico-político. De los y las trabajadoras. Esperando el derrame. Un programa de los y las trabajadoras. Sí. Es lo que hay. Respirar, Seba, hay que respirar, tomar aire, contenerlo y después salir a romper todo, básicamente. ¿Cómo va? Lunes 3 de septiembre, 18 horas, nuevo programa de Esperando el Derrame. No sé, ¿habrá algo que hablar esta semana? No pasó nada, yo creo que esta es la semana más tranquila del último año, de la última década prácticamente. Y sí, no creo que haya muchas cosas para hablar. Estamos otra vez entonces en Esperando el Derrame. Ya no seguimos cuenta del número de programas, creo yo. Acá dice 24, pero estoy seguro que no debe ser. Pero no quiero poner en duda ese número. Y vos de números algo sabés. Lo acabo de poner en duda igual, sí. Pero bueno, estamos acá Seba Fajardo, Mariano Félix en la conducción, Matías Di Pasquale. ¿Di Pasquale o De Pasquale? De Pasquale, Matías De Pasquale en la operación. Natalia Campanella en la producción general, y la tenemos ahí a Andrea Rigoni, que nos va a venir a acompañar en un ratito. Cintia Centurión está enfermita, así que le mandamos un beso. Y bueno, estamos acá en Radionauta 106.3, acuérdense, pueden sintonizar. Pueden llamarnos al las vías de comunicación. Adelante. Teléfono 451-6917, el WhatsApp 221-670-5190. Correo electrónico radionautafm@gmail.com.ar. No, .com nada más. .com nada más, exacto. Tenemos también Twitter, Instagram, todas esas cosas. Y ahí también nos pueden buscar Esperando el Derrame en internet, en Facebook, en Twitter. Y bueno, vamos a hacer un pequeño descanso. Al piso cayeron todos los fragmentos que estaban quebrados. El mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada. Cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es... Qué bueno, Seba. Es una semana que no... Así como tranca. Estuvimos en una semana dentro de un spa, parece. Prácticamente un spa que estaba estallando el spa. Estaba como en una pérdida de gas. Y ahí sí, puff. ¿Qué pasó en estos días? Bueno, ¿qué pasó hoy? O en este fin de semana, ¿no? Estuvimos desde el jueves hasta hoy. Fue así como un vendaval de despiole, digamos, a nivel económico. Tuvimos dos o tres días de corrida cambiaria, suba del dólar, Macri diciendo, tratando de calmar a los mercados, creo que fue el jueves a la mañana. Tan rápido el tiempo, jueves a la mañana. La calma no duró nada, apenas habló Macri, terminó Macri en un minuto y medio, incendió todo. Al otro día habló Marcos Peña. Y pasó lo mismo, el dólar llegó a casi 40 pesos, pasó de 30 a 40 pesos en una semana. Y eso, bueno, obviamente me parece como que generó todo un hecatombe, que bueno, que todavía va a tener repercusiones. Y lo que sí, lo que estamos empezando a presenciar es la aceleración de este proceso de ajuste que se viene produciendo hace rato, pero que bueno, y el viernes tuvo también otro hecho bastante significativo, ¿no? En el Ministerio de Agroindustria. Sí, bueno, llegaron los listados definitivos de los casi 600 despidos que ya se venían anunciando hacía ya un par de semanas. Uh-huh. El mismo viernes ya no es que se hicieron conocer, sino que la inteligencia de los trabajadores y trabajadoras, el servicio de inteligencia, le logró sacar fotografías de esos listados. Y sí, se armó ahí una rápidamente una reacción de la Junta Interna y hubo un enfrentamiento con distintas fuerzas represivas y que el ministerio está tomado desde ese día. Así que bueno, tenemos un pequeño audio, ¿no? Que da cuenta un poco del estado de situación en que están los trabajadores y trabajadoras de agroindustria. A ver. Bueno, desde el jueves a la noche, los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Agroindustria estamos en una permanencia pacífica acá en Cava, en Paseo Colón al 900. Hace prácticamente 3 semanas que venimos en estado de alerta y movilización con paros activos, tanto en el Ministerio, en Capital, como en las provincias, porque declaraciones que han hecho los funcionarios, desde el ministro Miguel Ángel Echeverri y en nuestro caso el secretario Hardy, de la Secretaría de Agricultura Familiar, de la que soy trabajadora, de que iban a reducir el personal, concretamente iba a haber despidos en un número de aproximadamente 600. El viernes pasado, en una movilización que se hizo acá, en medio de una represión por parte de la Fuerza de Seguridad, nos entregaron listas los funcionarios de compañeros que estarían despedidos. Entonces, a partir de esto empezó a caldearse ya hace 3 semanas y a partir del jueves ya estábamos preparados porque hubo notificaciones también de 4 compañeros de acceso. Entonces, por eso estaban los trabajadores ya postados en el ministerio. Y bueno, a partir de ahí, el viernes a la noche se vuelve a hacer una asamblea donde los trabajadores confirman la necesidad de quedarnos adentro del ministerio. Hoy estamos acá, a lo largo del fin de semana se fueron sumando voces, se fueron sumando compañeros, trabajadores del ministerio, han llegado compañeros de las provincias, de las distintas delegaciones de la Secretaría de Agricultura Familiar, y también recibimos la solidaridad de compañeros de otros ministerios, así como también de organizaciones sociales y políticas. Esto nos fortalece y nos sigue dando la convicción de que la única manera de revertir estas situaciones con la lucha y con la unidad. Venimos de una movilización masiva al Ministerio de Modernización con los anuncios que hubo por parte del gobierno nacional junto a otros ministerios donde el ajuste se viene anunciando y de hecho se viene dando. Ahora estamos en este momento terminando una asamblea y vamos a continuar con las actividades acá en el Ministerio de Agroindustria. Invitamos a que se puedan sumar y solidarizar porque esta lucha es nuestra, pero también es de todos y de todas. Así que bueno, los esperamos acá. Echeverri, vos sos el responsable, a ver si te das cuenta que acá no sobra nadie. Estaban las distintas generaciones, sí, en la lucha contra los despidos en el Ministerio de Agroindustria. Escuchábamos a Eliana, que nos comentaba un poco cómo viene cuál es el estado de situación. Y bueno, y esta serie de despidos en realidad ya se enmarcaba en toda una política, ¿no?, específica para el ministerio ahí, de recortes, que hemos tenido varias entrevistas. Pero bueno, ahora se enmarca, en un proceso más general de aceleración del ajuste en el sector, sobre, en particular en el sector público, donde en el día de hoy mismo, después de todo un fin de semana de mucho trabajo, parece ser en el gobierno más trabajo que en los otros 2 años anteriores, se empezaron a definir las pautas de una reestructuración general del programa de gobierno, ¿no? Cambios en el gabinete, cambia la estructura del Estado, porque el gabinete son todos medio lo mismo, ¿no? Creo que no renunció casi nadie. Solo los vicejefes de gabinete renunciaron a esos cargos y después se reestructuró los niveles jerárquicos en el Estado. Hubo varios ministerios que desaparecen y pasan a ser secretarías, incluida la Secretaría del Trabajo. Volvemos a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de antes de Perón. No creo que Triaca después se transforme en un nuevo Perón, tengo mis serias dudas. Pero también el Ministerio de Ciencia y Tecnología pasa a ser secretaría dentro del área de educación. Hay una vuelta atrás en eso. Agroindustria pasa lo mismo. Agroindustria pasa a estar en producción, ¿no? Con trabajo, en vez de estar en producción y en agroindustria, sí, y trabajo. Secretaría de Agroindustria y seguiría Echeverri, seguiría con ese cargo. Exacto. Secretario. Todos los que eran ministros de evaluados, todos quedan en su lugar por ahora. Por ejemplo, Barañao en Ciencia y Técnica dijo que en esta etapa de transición él continuaría. No sabemos cuánto durará esa transición. Tampoco sabemos cuánto durará este gobierno. Y en el marco de esa reestructuración general, que tiene que ver más con una. Tiene mucho que ver con una cuestión de jerarquización de estructuras, de qué es importante y qué no. Después, en la práctica, hay que ver cómo se traduce eso en cambio en políticas, ¿no? Sí, también se abre un debate importante, ¿no? Es ¿qué hacemos? ¿Qué hacen los trabajadores? ¿Qué hacen las trabajadoras? ¿Le seguimos dando tregua a este gobierno? ¿Esperamos una transición organizada, las próximas elecciones? ¿Dejamos que siga? ¿Le seguimos dando minutos a este gobierno? ¿Le seguimos dando algunos metros más? ¿Y esperamos para las elecciones del año que viene? ¿O buscamos una salida que corte con todo esto de cuajo y no dejamos de perder derechos día a día? O sea, ese es un debate, me parece importante, que hay que ir viendo cómo se encara. Uh-huh. Obviamente no estamos planteando ningún golpe de Estado ni nada por el estilo, pero es qué tregua le damos a este gobierno, cuántos metros más le damos, y si vamos a esperar una transición ordenada para las elecciones del año que viene, y nuestra apuesta sea esa. Claro, sí, está compleja la cosa porque el ajuste que se está viniendo, ya que ya venimos sufriendo hace tiempo, ya este año se ha acelerado, y para adelante, digamos, el planteo de hoy mismo del presidente en esa conferencia de prensa medio fallida, ese discurso medio que se retrasó, que estaba grabado, y después la conferencia de prensa de Duhovne, el ministro de Economía, plantean una pauta muy fuerte de ajuste fiscal para el año que viene, hacia reducción del gasto público, en particular en lo que tiene que ver con salarios y puestos de trabajo en el Estado, reducción muy fuerte en la obra pública, una caída casi del 50% en términos reales en la obra pública a nivel nacional, en un contexto donde es improbable que esta propuesta de las PPP, de la participación público-privada, consiga financiamiento para que el sector privado sea el que reemplace a la obra pública. Por un lado eso. Después lo que tenemos es una política donde el gobierno reconoce que este año habría una inflación de 42% a lo largo de todo el año, con paritarias que han cerrado en el Estado 15% en cuotas, cómodas cuotas en el mejor de los casos, y en el sector privado en los puntos más altos alrededor del 25%, los que han llegado un poquito más en algún caso. Pero uno miraba hoy, justo salió la estadística de salarios que publica el INDEC periódicamente, y los datos de junio dan cuenta de que en la estadística anual los salarios del sector privado formal subieron 25%, el sector público formal en promedio cerca del 20%, y cerca del 21-22% el sector privado informal, digámoslo así. O sea, estamos hablando de esos valores cuando la inflación ya es del 30% anual, al día de hoy, digamos 32% anual, y llegaría a 42%, por lo menos la presunción del gobierno en estas proyecciones que hizo respecto al ajuste fiscal. Ya estamos hablando de una caída salarial arriba del 15%. Esto es mucho más grave que el 13% de la Rúa y Cavallo, el déficit cero, es muchísimo más grave. Y no sabemos para adelante cómo continúa, porque esto fue el déficit cero, duró algunos meses nomás, ¿no? Porque al toque que el gobierno, digamos, de la Rúa tuvo que renunciar. Estamos planteando, un poco lo que vos decías, ¿no? ¿Cuánto podemos resistir una situación de caída salarial tan profunda? ¿Cuántos meses? Y no solo salidas salariales, porque uno mira también el ajuste que se está produciendo en las jubilaciones y pensiones, que están corriendo por detrás de una inflación que crece, el ajuste que se está produciendo en las asignaciones familiares por hijo. De hecho, el ajuste fiscal, una de las medidas que el gobierno tira como para decir, vamos a proteger a los sectores vulnerables, como lo llaman ellos, es un plus salarial, un plus en las asignaciones familiares que se pagaría en septiembre y en diciembre, que son 1.000 y pico de pesos en cada caso, que no es nada, si vos te pones a pensar, es alrededor, sería el equivalente a 200 pesos por mes a lo largo de un año, es la nada misma, en una familia de 4 o 5 personas son 50, 60 pesos por persona por mes adicionales de acá a fin de año, con una inflación de nuevo que decíamos que va a estar en el 42% y que seguramente en alimentos, en productos, en bienes primarios de primera necesidad, va a ser mucho más del 42%, porque la devaluación fue casi arriba, ha estado arriba del 100% hasta ahora y seguramente continúe. Hoy hubo una tregua, podríamos decir, en el dólar, que subió ahí, subió algunos centavitos. Y quedó en un veremos. El gobierno mandó ya a Duhovne, el ministro de Hacienda, a negociar el nuevo acuerdo con el fondo. Vamos a ver cómo qué sale de eso y qué pasa de acá en la próxima semana y pico, pero digamos, estamos enfrente a una aceleración de este programa de ajuste. Bueno, Mariano, la verdad, todos los números, todos los indicadores son de terror. Y bueno, volviendo a ese debate, o sea, el tema de la tregua, y después también entender que no se van a ir solos estos tipos. O sea, en la semana pasada, cuando pasaba todo este derrumbe que estabas hablando vos recién, volaban los memes y todo eso, y la realidad es que estos tipos no se van a ir solos. No. Por más que el dólar se dispare más, por más que la inflación se dispare también, no van a hacer ese pasito al costado que por ahí, inocentemente, por ahí se espera, ¿no? Bueno, capaz que pasa lo que dijo Carrió, ¿no? Para cerrar, que dijo que hoy mismo dijo que ella se iba, si se van, se van con las patas para adelante. Bueno, no sé. Y se comparó con Salvador Allende. Un poco atrevida la señora, pero bueno. No creo que se vaya como Salvador Allende peleando con una ametralladora. Me parece que va a ser distinta la salida de esto, más en la onda helicóptero, no sé, o nave espacial, pero bueno, veremos qué sucede. Van a ser semanas bastante agitadas. Vamos a un tema musical, si querés. Dale. Y después seguimos. Semestre iba a bajar drásticamente la inflación y eso se va a cumplir. Y sobre el final de este semestre esperamos empezar a ver de vuelta una recuperación económica. Estas cosas después del punto de partida no son tan fáciles. no se hacen de un día para el otro, pero sí se hacen dando pequeños pasos todos los días, y estamos dando esos pequeños pasos en la dirección correcta, y eso es lo importante. La lluvia de inversiones inunda el país de mentiras. Continuamos en un segundo bloque de Esperando el Derrame, en oportunidad de que se cumple hoy un mes de, decimos, el asesinato de Sandra y Rubén, docentes del distrito de Moreno. Estamos en entrevista con Martín Cotsguara, corregime si lo pronuncié mal, docente del distrito, del Instituto Superior de Formación Docente 21 y del Jardín 919. Miembro también de la lista Bordeaux en la multicolor. ¿Cómo estás? ¿Estás en línea? Sí, sí. Hola, ¿cómo andan todos? Hola, buenas tardes. Bueno, Martín, fundamentalmente queríamos conocer en qué había consistido la enorme movilización del día de la fecha, pero también poder recuperar cómo vinieron transitando este mes en el distrito, con cantidad de escuelas sin actividad y con pocas respuestas por parte del gobierno provincial. Empezá por donde... Sí, bueno, después del... Hola, sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. ¿Hola? Te escuchamos bien, ¿eh? Sí, que bueno, después del... ¿Hola? Te escuchamos bien. Sí. Hola, hola. Hola. ¿Nos escuchás? ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Perfecto, Martín. Sí, medio cortado, pero te escucho. Dale, ahí mira, está. Después de un mes de que asesinaron a nuestros compañeros, a Sandra y a Rubén, las escuelas en Moreno permanecen todas cerradas. Las promesas de obra o de arreglo, que fueron muy pocas, promesas que eran más vistas por nosotros como expresión de deseo nuestro, pero que en realidad no eran ni promesas siquiera, no se realizaron ninguna. En muy pocas escuelas están haciendo algún trabajito, pero que la verdad no es ni siquiera el... Se cortó la comunicación. Vamos a intentar recuperarla. Pero estamos... bueno, estábamos hablando un poco de la movilización del día de la fecha, que se cumple un mes de los asesinatos laborales en la escuela de Moreno. Uh-huh. Y bueno, también estamos con el mismo tema. Hoy se cumplen 2 años también de el accidente de Diego Sorayre en el INTA, y posiblemente la semana que viene haya una movilización con estas consignas, y en un rato vamos a hablar sobre el tema. Y bueno, esta situación, ahí el compañero con el que estaba hablando recién señalaba que no se hicieron, o sea, siguen las escuelas cerradas, el gobierno de la provincia de Buenos Aires no ha hecho ninguna de las obras prometidas. Ahí está conectado. Ya. Ahí está conectado, y esto un poco se enmarca, ¿no?, en el proceso de ajuste, donde hay un recorte muy violento a los gastos de lo que llaman gastos de capital, que son gastos de infraestructura en todos los niveles del Estado. Seguimos acá. ¿Estás, Martín? ¿Estás de nuevo comunicado? Sí, ya los escucho muy bien. Bien, estábamos en que las obras son mínimas y que no hay actividad en todo el distrito, en ninguno de los niveles, Martín. Es así. En ninguno de los niveles, inicial, secundario, primaria, superior, incluso las modalidades tampoco están funcionando. Y bueno, lo que estamos haciendo es actividades toda la semana, en todas las escuelas, cientos de actividades por todo el distrito, de ollas populares, guisadas, tortas fritas, intercambiadas con clases públicas y movilizaciones. Así vivimos todas las semanas desde que falleció nuestros compañeros, y así todo, no estamos teniendo ninguna respuesta. La comunidad está muy movilizada, hay mucho apoyo por parte de la comunidad. Hoy la movilización fue tan masiva como aquel día hace un mes atrás, con la diferencia que estuvo más organizada, ¿no? Nos organizamos en columnas, que vinieron de las diferentes localidades del partido de Moreno, que venían de la zona del Cuartel Quinto, de Trujillo,

estamos en la web. Radionauta.com.ar. Porque negar el acceso a la anestesia durante un aborto es tortura. Porque no asistir a alguien que solicita ayuda tras un aborto es abandono de persona y eso es un delito. Porque abortar acompañada por un equipo de salud es tu derecho. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Agenda Olga Vázquez. Sábado, 8 de septiembre, desde las 11 de la noche hasta Las Manos por la Expropiación del Olga. Se presentan Las Manos de Filippi, Agua Sucia y Los Mareados y Apayagu. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Docente luchando también está enseñando. Esperando el derrame, miércoles 18 horas. Hace un rato estaba comentando que se cumple también 2 años, se cumplen 2 años del 9 de septiembre del 2016. Ocurrieron 3 muertes de trabajadores el mismo día. Hablábamos de la situación de Diego Zoraire, del INTA, hace un rato. En sus lugares de trabajo, estamos hablando de muertes en sus lugares de trabajo, desempeñando sus actividades. Y también ese mismo día de la muerte de Diego Zoraire murió un trabajador de la línea 60, el que trabajaba en los talleres, en la parte de electricidad. Estamos hablando de David Ramallo. Y ese mismo día también un trabajador de la construcción llamado Richard Alcaraz también murió por un derrumbe de una medianera. Y ese día, a partir de ese día, los familiares, los compañeros de trabajo se empezaron a organizar y armaron un espacio que se llama Basta de Asesinatos Laborales, donde empezaron a organizarse con este eje, un poco poniendo a la luz esta situación de una estadística que el otro día también hablábamos, que habla de que muere un trabajador o una trabajadora desempeñando tareas en sus lugares de trabajo, uno cada 22 horas. Hay como una naturalización, inclusive, ¿no?, en algunos ámbitos, como en construcción, por ejemplo, que con el ajuste además se transforma, claro, en algo más extendido. Claro. Esto que decimos que el ajuste mata, ¿no? Un poco lo que hablábamos también de los docentes y de los auxiliares que trabajan en estas condiciones. También es parte de la cuestión de los riesgos laborales, ¿no? Exactamente. Bueno, y un poco para hablar de este tema, estamos en comunicación con Héctor Cáceres, delegado, es un delegado de la línea 60. Y bueno, un poco queríamos hablar sobre todo esto que estábamos comentando. Héctor, ¿estás en línea? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andás?

la línea DOTA quiere imponer también ese, esa política. Acá la línea 60, que ya en el 2015 quiso implementar esta misma política y tuvimos 42 días de huelga. Sí, claro. Y ahora viene con la, con la misma propuesta y los trabajadores reaccionamos, no vamos a permitir que haya la implementación de la 245, diciendo que ellos tienen la potestad de que le marca la ley de la dirección y qué sé yo, de la empresa y la organización. Entonces le dijimos, no, pero no, no podemos permitir la implementación de tal artículo porque va contra nuestro derecho al trabajo, ¿no? Claro, sí, sí, seguro. Sabemos que en esta situación están aprovechando este contexto para justamente avanzar sobre las situaciones de mayor precarización y aún las estables también, ¿no? Bueno, Héctor, te agradecemos mucho tu entrevista. Nos comunicamos o estamos atentos a si avanzan con asambleas o algún tipo de actividades que quieran difundir. Les mandamos desde aquí la solidaridad y el abrazo. Un fuerte abrazo, compañero. Bueno, hablábamos con Héctor Cáceres, delegado de la línea 60, donde nos comentaba no solamente la situación del aniversario de la muerte de David Ramallo, sino también lo que están atravesando ahora en referencia a cómo están despidiendo. Una lucha histórica en el 2015 y claro, como todo, volviendo para atrás, ¿no? Y retomando donde dejaron, donde no pudieron avanzar. Bueno, vamos a escuchar Agua Dulce, Candombe Jam. Las horas, los minutos, los momentos que pasamos juntos, sí. Me pasa tu amor, me pasan amaneceres y el transcurso de la vida en su curso. Otras cosas pasarían si no estuvieras aquí. Y agradezco infinitamente, nada sería lo mismo estando lejos tú de mí. Me pasa con vos, me pasa con vos. Quiero que pase todo lo que siempre quise, pero nunca me pasó. Me pasa tu amor, los sueños que en mis manos se transforman por la fuerza de este corazón, que he encontrado su camino en el camino del amor. Suavemente, lentamente, suave como las raíces cuando encuentra la luz. Me pasa. Vamos cerrando el programa del día de hoy y como siempre, al cerrar el programa vamos a tirar una agenda que seguramente está incompleta, pero bueno, algunas líneas por lo menos para esta semana. Mañana martes hay una reunión en Berisso con el intendente de los secundarios exigiéndole varias cuestiones que tienen que ver con infraestructura. Para las 11 horas, algunos jubiladas y jubilados están pensando en hacer una radio abierta en IPS porque tuvieron descuentos desde 2.000 a 4.000 pesos. para el día miércoles. El miércoles hay una asamblea extraordinaria acá en La Plata, en ADULP, el gremio de docentes universitarios. Es a las 5 de la tarde, está la primera convocatoria, seguramente arranca a las 6, con suerte. Bueno, es obviamente en el marco del conflicto actual. Hoy hay reunión paritaria, ahora mismo hay una reunión del Ministerio de Educación Nacional. No hay novedades, así que bueno, se evaluará la propuesta del Ministerio de Educación, que no creo que sea muy buena. Una cosa que nos quedó pendiente del martes, también de mañana, es que la reunión que Astilleros iba a tener el viernes, que se la suspendieron, se la estarían dando mañana, teóricamente. Y por último, el jueves son las elecciones de la CTA de los trabajadores, la CTA que hoy está liderada por Hugo Yasky, y donde también la izquierda tiene una lista de unidad, la lista 6, donde vamos. Hay una lista que es la número 10, que es la del oficialismo, yasquismo, digamos, esa línea, y hay otra que es una línea más combativa, es la lista 6, que va con va con una propuesta a nivel local, regional también, además de la lista general a nivel nacional. Y bueno, última chiquitita, no sé si llegamos brevemente, pero sí. Ha habido plenario de secretarios generales de SUTEBA, el gremio docente de los más importantes de la provincia, como sabemos, y bueno, hay ahí pendiente alguna medida de acción con el conjunto de los gremios, pero ya se sabe que para el 12 de septiembre habrá un paro a nivel nacional de CETERA. De CETERA, de la CTA. Camino al 24 como parte de un plan de lucha. Hace por supuesto que de 72 horas a esta medida es como poco, ¿no? Obvio. Sí. Pero bueno, es lo que podemos hay. Hacer paro hasta 25 de diciembre. Claro. Ahora mismo también ha habido toda una convocatoria en todos los centros científicos tecnológicos del Ministerio de Ciencia y Técnica y en el mismo Polo Científico Tecnológico en Buenos Aires. Y acá, por lo que estoy viendo, fotografías, digamos, mucha concentración justamente por el cambio en el rango del Ministerio de Ciencia y Técnica a Secretaría, digamos, la evaluación del Ministerio, que implicaría, bueno, en principio, posibilidad, digamos, mayores recortes. Así que hay una movilización en ese sentido. Tenemos, bueno, una semanita interesante. Sí, como para estar atentos, nada más es que hay una exigencia que 24 y 25 evidentemente ha quedado. Estaba de entrada retrasado, hoy ya es prehistórico. Adelanta la fecha, yo está aquí, lo parió. Sí, cerremos ahí. Cerremos. Bueno, ponele fecha antes. Nos seguiremos escuchando el lunes de la semana que viene a las 18 horas en Esperando el Derrame. Sí, capaz que ya empieza a derramar. Yo creo que me parece que las medidas de hoy van a... Sí, ¿no? O si sí. Viene la... Bosta nos va a derramar, pero bueno, no, nunca dijimos que queríamos. El panadero no está para hacer beneficencia, el panadero, el carnicero tampoco, el carpintero tampoco. Están todos para ganar plata. Así que, por favor, terminen con esas locuras del socialismo y todas esas cosas. Una cosa así. Y tiene razón, todos quieren ganar plata. Así que, bueno, vamos a hacerlos ganar plata. Las promesas se repiten. Y nuestra mesa está cada vez más vacía. Esperando el Derrame, un programa de los y las trabajadoras.